Y así estamos llegando al final de la cuarta hora en este especial de alta fidelidad con la gran música del mundo. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que han estado en sintonía poco a poco en el transcurrir de esta noche fantástica. Y ya regresamos. Tiempo más bello del año. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. Una feliz Navidad. Dale, Pereira. Sé parte de la pasión que mueve a toda una ciudad. Hinchas del Deportivo Pereira, la temporada 2025 está a punto de comenzar y no puedes quedarte afuera. Es momento de sentir la emoción, la pasión y el poder de estar presentes en cada partido. Conviértete en abonado 2025 y vive la liga con nosotros. Estamos ansiosos por volvernos a encontrar. Si eres un hincha fiel, en esta primera etapa de venta que va hasta el 31 de diciembre, abónate. Este 2025, el 12 de corazón, se hace más fuerte que nunca. Ingresa a www.extraboletas.com y abónate. Invita Emisora Cultural de Pereira. Cultura y pasión por el Deportivo Pereira. Ese es mi equipo, el amor de mi vida. La Emisora Cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 11 y 4 minutos. Llega a Pereira, Van Gogh Immersive Art Experience, la exposición multisensorial más visitada del mundo, única y deslumbrante. Piso quinto del Centro Comercial Parque Arboleda, abierta desde las 12 del día. Organiza Almas Producciones, apoya Alcaldía de Pereira. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Si el misterio de la Navidad lo canta un pueblo en el atrio, ya no es misterio. Duerme, mi niño, duerme que estoy en vilo. Que no se entere nadie de que has venido. Que contengan los ángeles su regocijo, porque hasta que amanezca solo eres mío. Ya vendrán los pastores con el rocío para mirar la rosa que hay en tu ombligo. Duerme, mi niño, duerme, duerme tranquilo, oculto en mi regazo tu poderío. Caballitos de arena, canela y trigo te prestan un galope rubio de rizos. Terroncito de luna, viento dormido, si te tengo en mis brazos, ¿por qué suspiro? No, que no, que no vengan por los caminos los miedos de los clavos y los martillos. No estoy llorando, ¿sabes? Es que te miro y mis ojos reflejan tu luz. Mi niño, ya sé que por tu frente cruzan sus hilos las agujas oscuras de los espinos. Aunque aún en el huerto de tu albedrío no te duele la sombra de los olivos. Y serás en la mesa rosas y lirios para todos los hombres, el pan y el vino. Pero ahora perdóname si te pido que seas esta noche solo mi niño. Sí, qué grato es acompañarnos en esta noche mágica, la noche de Navidad, para llevarlos en ese encuentro con la música que tanto nos encanta para la Navidad. I'll be home for Christmas, baby. Es como está presente Jackie Gleason y su orquesta. Luego Hardy Herald Angels Sing. Cantan en lo alto los ángeles. Julie Andrews, la reconocida actriz de La Novicia Rebelde. Y la Capitol Studio Orquesta nos trae Cha Cha Cha All the Way. Luego Jim Reeves, la música entre lo instrumental y las voces inolvidables de todos los tiempos. O Come All You Faithful, Jim Reeves. Thank you. Alta Fidelidad, un encuentro con la música de la noche fantástica. Bienvenidos a la noche fantástica de Alta Fidelidad. Presenta Juvenal Gordo. As long as there's me, there will be love. Music seems the same. Have a merry, merry Christmas and a happy, happy. Poco a poco la música de la noche fantástica y también de la Navidad, llevándolos en esta programación especial en la emisora cultural de Pereira. The Nutcracker Suite es como Les Brown y su orquesta, The Band of the Renowned, está en nuestro espacio. Mario lanza una voz inolvidable, una versión muy especial del Ave María. Y luego complementa la guitarra de Al Cayola. Rhys Ortolani lo acompaña con Jimmy McGrave y el tema Sly Ride Jingle Bells. Y luego ese blues tan encantador de Ray Charles, What Seal Is This? We'll be right back.

Las estrellas de la noche fantástica recorren desde Pereira el camino a Alta Fidelidad. Thank you. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch a keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste to bring him, Lord, the babe, the Son of Mary. Thank you. En los años 60 habitamos con estas voces crooner que nos ofrecen en esta quinta hora, como las voces de Gladys Knight y su The Special Time of Year, luego Liz Brown y sus The Starlighters, el tema I Better Got My Love to Keep Me Working, luego Rosemary Clooney que nos ofrece Snowflake. Thank you. August and September, summertime is done. Days of sweet November grow shorter one by one. Autumn leaves are falling and winter time is near. It's getting very close to that special time of year. The snow will be the whitest, stars will shine their brightest, bells will ring out merry and clear. When we all get home for Christmas this year, the kids will wind the day. Alta Fidelidad, el sonido cristalino de la música. Thank you. Sliding even closer in my arms. Can't you hear the sleigh bells asking why we're single? As we fly across the snowy hills and dells, and we're happy 'cause the sleigh bells seem to jingle in the winter fairyland like wedding bells. Jing, jingle, jing, jing, jing. Love to hear the sleigh bells jingle. Jing, jingle, jing, jing, jing. How it sets your heart a jingle. Jing, jingle, jing, jing, jing. Love to hear our laughter mingle. Aha! Ho, ho! Gliding through the snow. Jing, jing, jing, jingling, jing. Bells have got the snowflakes dancing. Jing, jing, jing, jingling, jing. Mr. Dobbin's prancing. Jing, jing, jing, jingling, jing. Nights are made for sweet romancing. Aha! Ho, ho! Through the snow we go. Thank you. Encantador llegar así hacia esta parte final de los años 60, al encuentro poco a poco con el transcurrir de esos momentos maravillosos, los recuerdos de tiempos pasados, voces que aún conservan y están presentes en alta fidelidad, esa nitidez, esa claridad para acompañarnos en el tiempo de Navidad. Emisora Cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 MHz FM estéreo, cubriendo el occidente del país. Invádeme el recuerdo de aquella noche buena que pasé con los míos al calor del hogar. Fue una noche argentada, perfumada y serena, que al través de los tiempos no he podido olvidar. En un ángulo interno de la casa vetusta, que abanican las alas invisibles el viento, con la ayuda valiosa de la criada robusta, entre risas y cantos se formó el nacimiento. Allí estaban los gajos de naranjas maduras, las manzanas, las uvas y la piña jugosa, las mujeres de barro de preciosas cinturas y un grupo armonioso de muñecas de losa. Más allá se miraban las montañas, los ríos, los rastrojos, las milpas y el frondoso trigal. Animales feroces, cazadores bravíos y soldados de plomo con aspecto marcial. Los hermosos palacios de cartón y madera eran todos construidos al sajón. En las torres había centinelas de cera y en los anchos portones un celoso dragón. Se miraban llanuras, frondas, parques y lagos y otras cosas pueriles que en el mundo se ven. Percibíase el grupo de los tres reyes magos que llegaban alegres a la ansiada Belén. En un lecho de pajas perfumadas yacía el Jesús Nazareno, que otra vez nacería cuando el gallo del patio saludara otro día con su canto sonoro, que es clarín de armonía. Los pastores cuidaban sus hermosos rebaños en la Arcadia de Musco que logramos formar. Yo no sé por qué causa, a pesar de los años, ni una cosa de aquellas he podido olvidar. Oh, las cosas de antaño que en mis versos evoco, cómo formo con ellas una lírica grey. Me parece estar viendo los vislumbres del foco que alumbraba el establo, la mulita y el buey. El reloj de la mesa dio el alarma glorioso y ofrecimos al niño con amor colosal nuestras almas cristianas inundadas de gozo y la mirra y el oro de un hosana triunfal. Enseguida vinieron la magnífica cena en la que hubo derroche de manjares y ajuar. En mi espíritu entonces no fulgía la pena ni tenía otro lema que el afán de gozar. Hoy que estoy con extraños y es también Nochebuena, rememoro de aquella que pasara en mi hogar. Fue una noche argentada, perfumada y serena.